estado goteando. Anda a cerrarla. No, ¿para qué? No hay que desperdiciar el agua. Sí, pero ¿no viste todo el agua aquí en el mar? Pero no es lo mismo el agua del mar de la que tomamos. Y además, si seguimos tirando basura a los ríos, ya no vamos a tener agua dulce. Es verdad, tenés razón. Hay que cuidarla. Ahora la voy a cerrar. Cuidemos el agua, no la desperdiciemos. Juntos podemos. Juntos podemos lograr algo mejor. Si lo hacemos todos juntos, podemos. Entro al baño, me lavo las manos, yo no soy cochina, cierro la canilla, cierro la canilla. El agua es importante para todos los habitantes, no la desperdicien ni la contaminen. Ni la contaminen. El agua nos da vida en el noche y en el día, no lo olvides, ella te da vida. No se nota, pero el agua se agota. Thank you.